Sí, la mañana tuvimos una mañana bastante agitada. Bueno, vos sabés que el Consejo está de guardia después de mucho tiempo, de 9 a 12 todos los días. Y bueno, sí, la gente vino preocupada por el tema de la liquidación de las tasas, a ver por qué era. Bueno, eso fue uno de los temas clave donde hubo una asistencia de gente más que importante. Lo que tratamos es de brindarle la información que tenemos nosotros, que no es toda. Así que, bueno, es lo que hicimos en todo el transcurso de la mañana. Hay un reclamo generalizado de esta suba que nosotros, bueno, ya la habíamos alertado y que se dio a conocer en los primeros dos días cuando le va llegando el recibo a los vecinos. Franco, ¿cuál es la actitud de tomar ahora en más? ¿Se le pedirá algún tipo de informe al Ejecutivo? ¿Se manda a los vecinos a hablar con el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que puede llegar a ser el Consejo? Nosotros lo que estamos haciendo desde el Consejo en primera instancia es informarles si está bien, está mal lo que podemos, las facturas que podemos corroborar estos datos, que no son todas, dado que no tenemos todavía conocimiento del decreto que hizo el intendente con respecto a la zona serrana o a lo que hablaba él de las calles sin tierra. Nosotros no tenemos esa información, lo cual nos deja una realidad media. Hay vecinos que no le podemos dar ningún tipo de respuesta. A los vecinos que le podemos dar respuesta son los que sabemos cómo era el aumento generalizado, que es el caso de 65 pesos, 125 pesos algunos terrenos. Bueno, todas estas cuestiones, sí tratamos de informarle. Y bueno, nosotros, la postura es bien concreta. Vos sabés que tanto desde el bloque, cuando me tocó presidirlo, después cuando me toca asumir la responsabilidad del Consejo, trabajamos para que no llegara este aumento acá a ningún vecino de la barría. Pero bueno, esto hoy es una realidad. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Estamos analizándolo. Bien, bien, perfecto. Franco, ¿hay algún tipo de fecha o algún límite que pueda tener el Consejo para tratar este tema? ¿Se puede convocar a sesiones, potestad del Consejo? ¿Cómo se puede manejar este tema de ahora en más? Mira, sesiones se pueden convocar con el pedido de 7 concejales. Me hacen un pedido a la presidencia de 7 concejales y nosotros tenemos que convocar una sesión extraordinaria. Yo creo que en fines de este mes, principios de febrero, va a haber alguna sesión. No sé si es de otros temas. Este tema ya se trató en la sesión extraordinaria del año 2009, donde vos sabés que hubo concejales, hubo 10 concejales que supuse que, digamos, concejales que nos oponíamos netamente a lo que era el aumento, diciendo que demos un plazo de 3 meses para estudiar bien el tema y después sí, ver qué era lo que hacía con servicios en la barriga. Hubo 6 concejales del oficialismo que no querían tener el tratamiento y otros que tenían otra posición, lo cual facilitó a la conformación de a no poder conformar los 11 votos que nosotros necesitamos para evitar el aumento. Y esto que quede en claro, nosotros tenemos la presidencia, pero el voto doble del presidente en temas tributarios y fiscales no sirve por el artículo 32 de la ley orgánica. Entonces necesitábamos sí o sí 11 votos. Seguramente vamos a tratar de generar un mayor consenso con los concejales que no estaban en la posición extrema para ver si podemos hacer algo en el transcurso de estos meses. Perfecto, Franco, muchísimas gracias.